el único sistema que el FCC utiliza. Si algún fabricante en Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, intenta hacer un interceptor con otra interfase, lo va a poder hacer, nuestra tecnología no lo va a poder apagar. Y los estados, la NSA tampoco van a poder apagar. De hecho, Hezbollah hizo desarrollos propios. Lo que hace Estados Unidos en ese caso es buscar todos los medios para destruir esas aplicaciones alternativas, porque pierde el control sobre ellas. Una puede ser por vía teleinformática, llamémosla pacífica, y otra, como ha dicho en otras oportunidades, destruyendo los búnkers, mandando, por ejemplo, matando a un líder terrorista. En este caso no hace referencia a la NSA, no son los únicos chicos malos. En este caso la Agencia de Inteligencia Soviética, ya hace unos cuantos años, cuando hubo un problema de separación de la República de Chechenia, un intento de secesión, el líder checheno no lo podían localizar, hasta que el líder checheno acepta la recomendación de un asesor de que su teléfono satelital era imposible localizarlo. El líder checheno contento estrenó su teléfono, 10 minutos después un misil destruyó el edificio en el que estaba con un líder checheno y todo lo que estaba cerca de él. Caso documentado. Los equipos que fabrican los fabricantes autorizados son los únicos que hay en plaza y que son los mismos que se utilizan para el espionaje legal y el espionaje ilegal. Todo desarrollo alternativo se puede hacer. La interfase tiene que estar normalizada. Por ahí no es una TDM, es otra. Pero acá lo básico es que si no tiene la puerta abierta para que la NSA y la FCC tengan el control, entonces va a ser todo lo posible por que ese equipo no pueda operar. Lo más normal que se suele hacer es producir la denegación de servicio. Los primeros denegadores de servicio en este mundo globalizado son un equipo que se encuentra dentro de la NSA de hackers que permanentemente denegan servicio de toda computadora que ellos consideren que afecta a los intereses de los Estados Unidos. Y otra pregunta. La pregunta completa es, un celular apagado, pero con la batería puesta, ¿puede ser hackeado? A ver, si el celular está realmente apagado, los circuitos electrónicos no tienen alimentación, es un pedazo de plástico. No solamente no te puedes comunicar, sino que no puede ser rastreado y localizado. Tampoco te lo pueden interceptar para escuchar conversaciones que no las vas a tener porque está apagado, ni tampoco las conversaciones ambientales. Eso es un mito. Tiene que estar encendido. Lo que pasa es que por costumbre, como ustedes saben que hay distintas formas de encender un celular, muchos toman como costumbre, empresarios, por ejemplo, sacar las baterías delante de los demás. Así como en otros tiempos se ponían las armas sobre la mesa, se sacan las baterías sobre la mesa, una forma de mostrarle a quien está conmigo que el celular no está encendido. Porque a veces puede estar encendido y la pantalla está así, está negra. ¿Sabes una planta se le está sobre todo cada vez que tienen más aplicaciones y son más computadoras los teléfonos, después ese teléfono puede recibir un virus que cuando uno lo apaga y uno cae, se apaga la pantalla. Uno piensa que está apagado. Bueno, no, esa misma pregunta la respondió Jacob a preguntas y dijo lo que dijo. Sí, si no hay más preguntas, así sí, que el botón de power en vez de asignar la función apagado, asigna la función reproducir este video, se vuelve apagado y apaga la pantalla. Tienen esos datos disponibles, no van a reclamarlos, no van a exigir y en consecuencia la CNC tampoco.